She's a hunter, you're the fox. A gentle voice that talks to you. Won't talk forever. Clásicos para ellas y para todos. La FM. La radio de los clásicos. See you. Clásicos para ellas y para todos. La FM. La radio de los clásicos.

FM. La radio de los clásicos. Clásicos para ellas y para todos. La FM. La radio de los clásicos. FM. Clásicos siempre. Los clásicos son para ellas y para todos. La FM. La radio de los clásicos. Don't.